callejeros como perro con roña. Lo que ahora son manjares alguna vez fue carroña, lo admito. Pero si estoy conectando al cartel de Santa con Tego Calde de Puerto Rico, es porque ni el Babo ni el Abayalde nacimos ricos. Déjame te explico, yo compadre sé chingarle por la buena y por la mala. Le he dado de tatuador, de chafirete cargador y hecho jales de los que al chile ni se tira labia. Mira con quién ando pa' que veas quién soy. Lo de perro es por callejero y lo de loco pues sabe Dios. Pero si un kilo me ponen a un kilo le doy bajón. En el tramo aturo el fogón y si le jalo es pa' darle suelo, no pa' darles vuelo y que se pongan a correr. Si no soy el chamuco, soy el Babo del cartel, representando a Santa Catarina desde Monterrey. Es el cartel de Santa desde México, de Diego Calderón de Puerto Rico. Y no más para callarles el hocico. Cabrón, ya está tranquilito, chico. Es el cartel de Santa desde México, de Diego Calderón de Puerto Rico. Habla, no más para callarles el hocico. Cabrón, ya está tranquilito, chico. De Puerto Rico, Carolina, a México, Santa Catarina. Es el cartel con liga de esquina. Para que se sepa que en la calle es igual en todos lados. Anda bien pendiente que ya estamos con esta pura raza. Que adelanta, no atrasa. Unidos latinos, que carajo prende y pasa. Ajá. Yo soy el feo, pero cuando yo me elevo, dejo lejos. A ti tu mamá voy a pero yo no pendejo. Que no comprende y carro nuevo. ¿Qué fue? Y los cabrones en la tarde mero mero. Yo soy el pueblo, yo soy el cebo, el a fuego. El hijo es la gran puta, el arrabalero. El más querido, el más sincero guerrero. El claro, claro, el parapelo y el vero. Colaborando con el cartel de Santa Marta. Ajá. Ella aguanta que llegó grampa. Yo sé de mí, no sé lo de los demás. Lo mismo me da, ahora le voy ya. Dile, bajo. Es el cartel de Santa desde México, de Diego Calderón de Puerto Rico. Ahí no más para callarles el hocico. Cabrón, está tranquilito, chico. Es el cartel de Santa desde México, de Diego Calderón de Puerto Rico. Ahí no más para callarles el hocico. Cabrón, está tranquilito, chico. Alianza, peso pesado, Darius, Tego, Babo, por todos lados causando estragos. Imaginabas algo diferente, güey. Solo cantamos pa' nuestra gente, porque somos ley. Si no lo entiendes, lo entiendo. No vives lo que estoy viviendo. Tus palabras se las lleva el viento. Y en tu vida te conectarás con los que me conecto. Me maman la pelota, los sapos, los chotayotas. Los pico como pa' sopa. Si lo difícil no es rimar, lo difícil es traer vida atrás pa' representar. Es el cartel de Santa desde México,